y lo que hace, no solo que no es de mi gusto, está mal hecho, encima lo tengo que aplaudir. ¿Por qué? O sea, no necesariamente la etiqueta de artistas nos exime de entregar cuentas o entregar un buen trabajo, ¿no? En ese sentido, tenemos que entender que las políticas públicas que existen no están para responder al artista, al creador de manera directa, están para responder a la sociedad en su conjunto. Es decir, las políticas culturales existen no para beneficiar al artista, sino para beneficiar a la sociedad. Sí, el beneficiario, y no, bueno, nosotros mismos somos miembros de la sociedad, pero el beneficiario último de las políticas públicas no es el artista que va a recibir el recurso, el beneficiario último es el ciudadano, la comunidad, la sociedad que va a recibir el proyecto del cual fue beneficiado el artista. Si lo vemos en ese sentido, entonces podemos a lo mejor ya no vernos como receptores de los beneficios del erario público, sino como proveedores o extensores o alguien que extiende los beneficios del erario para la sociedad. Entonces, si lo vemos así, resulta que el Estado ya no es el que nos tiene que dar, sino que es nuestro socio con el cual podemos apoyar o beneficiar a la sociedad, ¿no? La política pública busca hacer circular los recursos económicos, pero a través de relaciones de sistemas institucionales. La gobernanza, el sistema de gobierno es una estructura muy compleja, muy anquilosada. Yo ahorita mismo me he estado preguntando, estamos hablando de reformas económicas, reformas educativas, reformas estructurales, hay mucho texto al respecto, pero no hablamos de la principal reforma, que sería una reforma que tuviera que ver con reorganizar las estructuras de gobierno. Pero hoy por hoy son las que tenemos y no hay otras, y con esas tenemos que vivir y trabajar. Estas políticas se traducen en subsidios, partidas, fondos, extensiones fiscales, transferencias, etcétera. En estos subsidios, en estas partidas, en estas transferencias, es donde nosotros podemos recibir recursos para la realización de proyectos. Pero el fin último de esa política pública a través de la cual yo recibo el subsidio, el fondo, el recurso, el fin último no es apoyarme a mí, es que a través de mi proyecto esos recursos públicos lleguen a beneficiar a la sociedad. Ojo, no a mucha gente de la sociedad, admito, comprendo, entiendo que muchos de nuestros proyectos son elitistas, y lo digo no en el sentido de es elitista, no, sino en el sentido de que no son masivos, no somos el mundial, pues ni modo. Ojalá y lo fuéramos, creo que el arte llega así. Se da a cucharadas pequeñas, lo que pasa es que hay que darle cucharadas a mucha gente, muchas cucharadas por todos lados, pero no podemos ni, no sé si aspirar, pero no somos masivos, lo que hacemos nosotros no es masivo, y en una de esas no tendría que ser masivo, ¿no? Pero bueno, entonces tengamos eso en mente cuando pedimos un recurso al Estado, que el que esté al frente del que nos va a otorgar el recurso no está pensando en cómo beneficiarnos a nosotros, está pensando en cómo lo que yo le vengo a proponer puede ayudarlo a cumplir sus metas de beneficio social. Y cuidado, cuando hablamos de beneficio social, por lo regular nos vamos por la cuestión CEDESOL y no. El beneficio social de la razón de ser del Estado, que es mejorar la calidad de vida, ¿no? Si se logra, si no se logra, la calidad de vida de todos. Una cosa que yo les recuerdo mucho, recuerden que las instituciones al final las operan ciudadanos, ¿no? Hablamos mucho del sector cultural, pero luego no sabemos ni dónde estamos parados dentro del sector cultural. Y el sector cultural, al partir de su estructura, pues tiene muchos cajones. A veces esta esta práctica humana de acomodar todo en cajoncitos y en lugares específicos no es muy multidisciplinaria o no es muy cómoda a los efectos del arte, pero sí es muy práctico. Es muy práctico. Eso yo le decía, es como si alguien tiene su closet revuelto y donde tiene las camisas tiene los calcetines y donde tiene los calcetines tiene los vestidos, y entonces a la hora que se va a vestir resulta que se tarda 2 horas porque tiene que buscar por todos lados sus cosas. En cambio, si tienes tu cajón de los calcetines, tu cajón tal, a lo mejor lo haces más rápido. Es un ejemplo bobo, pero a lo mejor nos puede servir. Cultura es todo lo... podemos ver la cultura en un sentido amplio, pero saber en dónde nos ubicamos nos puede permitir probablemente ser más eficientes a la hora de perseguir y buscar recursos. La cultura está dividida en industrias culturales y creativas, son los cajones que ahorita cualquier teórico de la gestión cultural les va a manejar. Tal vez cambian los nombres un poco, pero en síntesis son estos. Industrias culturales creativas, la cultura artística, el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Digamos, serían los 4 cajones que tengo que tener yo en mi closet. Dentro del patrimonio cultural inmaterial estarían las fiestas patronales, el sonido, la oralidad, las artesanías, la danza, el teatro. ¿Sí? La danza y el teatro atraviesan otro espacio que sería la cultura artística, es decir, están en uno y en otro ámbito. Puedo guardar parte de esta, de los insumos de la danza en lo que fuera patrimonio cultural inmaterial, pero también en lo artístico, ¿no? El no así, por ejemplo, las artes plásticas, los centros culturales, educativos, de difusión mixtas, esos son totalmente cultura artística y muy material, ¿no? Luego tenemos las industrias culturales creativas, que es ahí donde todo este discurso que surge a partir de los años 80, ustedes son la mayoría mucho más jóvenes que yo. Yo les diré que en los años 70, que yo era estudiante de danza, era pecado, delito concebirse como empresa. Es más, cuando en los 80s nos empezaron a llegar esas voces que nos decían marketing y eso, era hasta ofensivo para el gremio artístico. Marketing, nosotros que hacemos cultura, ¿por qué vamos a hacer marketing si somos la conciencia social y todo? Después lo empiezas a entender, pero ir decantando todos estos conceptos de negociar, de vender, de todo, es un proceso que a ustedes ya les llegó masticado, a nosotros nos tocó masticarlo. Y era así como, ¿cómo? Ahora me van a hablar de que lo que yo tengo es negociable, es ventas, y lo que yo hago es cultura, perdón. Era muy difícil asimilarlo, pero aprendimos a asimilarlo. Y entonces tenemos el concepto este de industrias culturales. Y dentro de las industrias culturales, bueno, cine, video, televisión, son muy claras. Más allá de que discutamos si los contenidos que se generan, culturales que se generan en la televisión, son los adecuados o no, es cultura. Para donde nos hagamos, es cultura. Lo editorial, el internet, la fotografía, la fonografía, la moda, el diseño, la producción, esos son espacios que directamente pertenecerían al ámbito que reconocemos como industrias culturales. Ese es el cajón este, ¿no? Y patrimonio cultural inmaterial, material, bibliotecas, patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico, patrimonio natural, sitios y monumentos. Todo proyecto que nosotros desarrollemos, probablemente nuestro proyecto, nuestra actividad como danza no se encajona en uno de estos ámbitos, pero probablemente podamos tener un proyecto que se relacione, por ejemplo, con las bibliotecas, con el patrimonio cultural material. Y entonces, por ejemplo, hay por ahí un proyecto que se llama Libro Viajero, que es, yo leo un libro y lo dejo en la banca de un parque. Probablemente alguien lo tome, lo lea y lo dejo con una nota que diga, léelo y después abandóname. El libro habla así, dice, abandóname para que quizá alguien me lea. Entonces yo a lo mejor puedo hacer un proyecto para acompañar a las bibliotecas públicas de los estados que tienen el programa de libro viajero, diciéndole, vamos a hacer un proyecto coreográfico donde acompañaremos, qué sé yo, vamos a hacer una pequeña intervención en los parques donde se abandonen libros. Entonces nos vamos a poner de acuerdo con el señor fulano que va a abandonar un libro y mientras lo abandona vamos a hacer ahí una presentación para darle promoción a este programa de libro viajero. Lo estoy pensando ahorita, ¿no? Entonces le ocurre a alguien, un coreógrafo, y decide acompañar un libro durante toda esa ciudad, durante su viaje, y nada más yo me pongo de acuerdo con el señor que lo tomó para decirle qué día lo vas a venir a abandonar y ese día yo voy e intervengo, qué sé yo. Y entonces ya estoy en un proyecto creativo dancístico acompañando un proyecto de una biblioteca y probablemente pueda yo recibir recursos de esa biblioteca para hacer mi proyecto de acompañamiento a los libros viajeros, qué sé yo. Entonces a ver en qué parte y de dónde provienen los recursos de cada cajón me puede ser útil. Hay que conocer el ámbito en el que se divide la cultura. Así como tengo que conocer esto, ustedes saben que en cuántas regiones culturales se divide el país. Está dividido en 5 regiones culturales. Estas 5 regiones culturales, 5 o 6 ahorita, a ver, noroeste, noreste, centro, centro occidente, sur y sureste, 5. Estas 5 regiones culturales integran al conjunto de estados que abarcan esa zona geográfica. Por ejemplo, la que me conozco para arriba y para abajo es la de noreste, ¿no? Noreste, noroeste, noreste, que es Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur. Son 4 estados. Sí, bueno, y Conaculta, que no es y Secut, que no es estado, pero aporta. Tepic, Nayarit, no, es centro occidente. Son estas 5, estos 4 estados, 5 estados. Es que son 5 instituciones las que aportan recurso, pero son 4 estados, porque es muy chistosa, es Sinaloa, Sonora, Baja California Norte, que no existe Baja California Norte, Baja California y Baja California Sur, y luego entra ahí el Secut como si fuera estado, pero es como un apéndice ahí que… Bueno, esas instancias más la federación ponen recursos, dinero y… conforman lo que se llama forcas, fondos regionales para la cultura. ¿Cuántos de ustedes sabían que existen los forcas? A los forcas es otra instancia a la que le pueden llegar y tratarle de hincar el diente, al forca, llegar y proponerle a su instituto de cultura un proyecto para el forca, un proyecto para la región. Sí, es otra instancia. Pero bueno, ahí, por ejemplo, proyectos, casi todos los forcas tienen proyectos bilaterales de yo voy a tu estado y tú me mandas una compañía. Entonces, si ustedes quieren hacer una compañía entre sus estados que estén dentro de su región, pueden llegar y decirle, oye, pues yo voy a ir a dar una serie de funciones a Sonora y que Sonora mande, y ustedes generar el proyecto y llegarlo a proponer, ¿sí? Que esos son espacios, digamos, alternativos, ese era mi alternativo, frente a lo que siempre conocemos. Bueno, entonces ya sabemos, esta división de los estados es para, el CONACULTA tiene dividido dentro de la Dirección General de Vinculación, así, en 5 estados. Otra de las cosas, muchas veces no sabemos a qué circuito y a qué intereses pertenece a donde vamos a pedir el recurso. Entonces, no todos los lugares donde se solicita recursos funcionan bajo las mismas lógicas y bajo los mismos intereses. Tenemos la economía pública. La economía pública son los fondos de los que estamos hablando. Ellos están basados en motivaciones de interés general y rentabilidad social. Al funcionario público lo que más le interesa de mi solicitud es la rentabilidad social del proyecto. ¿Qué beneficios va a tener la sociedad a la que yo me debo ese proyecto? Si no hay rentabilidad social, es muy difícil que porque el funcionario regularmente lo que tiene que cumplir son metas sociales. Las metas de su plan operativo anual están casadas con las políticas culturales que, regresamos, están hechas para beneficio de la sociedad en su conjunto. Luego, la economía de mercado, basada en motivaciones de interés particular, rentabilidad empresarial, preferencia del consumidor y oferta y demanda. Ahí debería haber una coma. Sí. Si yo voy a entrarle a pedirle recursos a lo privado, a la empresa privada, a lo que se llaman patrocinadores, pues lo más seguro es que si yo llego y le digo que hay una alta rentabilidad social en mi proyecto, pues me diga: te felicito, qué bueno eres, pero yo soy una empresa y resulta que lo que a mí me interesa son otras cosas, ¿no? Tengo que ver una rentabilidad empresarial y una preferencia del consumidor. El otro día ponían un ejemplo, ¿se acuerdan que hace poco salió la ley esta de educación que prohíbe ya la venta de sodas y este tipo de cosas en las escuelas? Y eso, lo cual está muy bien, no tenemos ningún problema con eso, pero por ahí supe de un grupo de danza que se acercó a Coca-Cola. Le dijo: bueno, ya no puedes vender sodas en las escuelas, pero Ciel es tu marca también. Ciel es tu marca. Y entonces propuso un proyecto de creativo artístico para niños de danza, de impulsar el consumo del agua tan en los niños, y consiguió patrocinio de Ciel, de Coca-Cola, para poder impulsar que, bueno, ya no me van a comprar sodas, pero ahora que me compren agua en las escuelas. Sí, son este tipo de ejemplos que pueden funcionar, pero entonces les dieron dinero porque les convenía. Como ya no pueden tener sus letreros en las escuelas ni nada, sigue estando la marca presente a través ahora de su otro producto, que es Ciel, ¿no? Economía filantrópica, basada en motivaciones altruistas y de interés general, así como del mecenazgo moderno. El mecenazgo moderno es históricamente el arte ha sido beneficiado por el mecenazgo, o ha sido parte de un mecenas. Antes era una persona que un rico potentado. Ahora son organizaciones, fundaciones. A eso es a lo que llamamos mecenazgo moderno, ¿no? Y bueno, si yo voy a llegar a una asociación civil o a una fundación a pedirle recursos, lo primero que tengo que saber es qué hace esa fundación, a qué se dedica esa fundación, cuáles son los fines últimos de esa fundación, porque si le llego hablándole de mi calidad artística y de lo enorme que soy como artista, lo más seguro es que igual me diga: felicidades, pero no esté yo dentro de sus intereses y no. Y bueno, finalmente la economía mixta, basada en la combinación e interrelación de las anteriores. Cuando yo puedo saber en qué ámbito de estos casilleros donde puedo recibir recursos, puedo reconocer cuáles son los intereses y a partir de dónde es donde me pueden dar recursos, entonces voy a llegar hablando su idioma y no voy a llegar hablando mi idioma artístico, que a lo mejor no me van a entender. Es decir, vamos a hablar español los dos y no uno inglés y otro español. Una de las situaciones que yo viví, que llegaron a pedir recursos así con una forma que dije: órale, fue un museo de Estados Unidos que iba a llevar una exposición de México a Washington, de una exposición además de artistas de Baja California, ¿no? Y no les costó nada. Dije, y luego dije, bueno, ¿por qué no les costó nada si ellos nos están llevando? Y dije, es que somos unos malinchistas que pagamos por ir. No, luego ya me puse a estudiar cómo llegaron. Ellos traían así súper dividido. El costo de esto es tanto, y traían así, a ti, Instituto de Cultura, te voy a pedir esto exactamente. Y a veces no era dinero, sino era, como decían ustedes, qué sé yo, las fichas o el trabajo, tal, tal. A la Secretaría de Turismo le voy a pedir esto. A la Secretaría, total que juntaron 5 o 6 secretarías del Estado y nos vendieron el proyecto en una sesión así de tal, tal. Y total que nos costaba como $5,000 a cada instancia. Esa es otra. Luego queremos que una sola instancia uno nos pague todo. Es imposible. Entonces podemos fraccionar y ver qué nichos tiene nuestro proyecto y vender, ahora sí vender, aunque la palabra no nos guste, y negociar que cada una de las distintas áreas nos dé un poquito. Además de lo que podamos conseguir en colaboración y en todas estas cosas. Bueno, las fuentes de financiamiento propias, venta de bienes, servicios vinculados a la actividad y vocación del espacio, del espacio artístico, tal, ¿no? Yo sé que esto para nosotros es difícil, pero así podemos también, de esto Lux Boreal sabe un rato, siempre andan con sus camisetas y con sus cosas. Yo no sé si venden mucho o poco, pero ellos son un grupo que de manera ejemplar siempre trabaja un poco como marca y se venden como marca. Seguramente no sacan gran, a lo mejor con trabajos les sale autofinanciable el mantener las camisetas al día y todo esto, pero lo que sí es que son conocidos y todo el mundo, bueno, muchos de nosotros tendremos una o dos camisetas o una taza o algo que dice Lux Boreal, ¿sí? Luego, bueno, las públicas, fondos concursables, subvenciones, subsidios, incrementos presupuestales. Las privadas, la consecución de patrocinios empresariales, tal, tal. Y las sociales, que serían, bueno, las colaboraciones, el voluntariado, la generosidad, el intercambio, el trueque. Todas estas son fuentes de financiamiento. Los que estuvieron en la plática de AIDE, AIDE decía, hay mucho que ponemos nosotros, que tenemos que visibilizar y hacer poner en la mesa para que se dé cuenta el. Les voy a decir una cosa, sí, tienen toda la razón, pero si ustedes observan ya muchas convocatorias, no están considerando estos recursos en especie como parte de la aportación. Bueno, FONCA, el Programa Anual de Proyectos Culturales de la Cámara de Diputados, que es donde nos comentaba que recibió recursos. El PYME, que el PYME no es exactamente un a fondo perdido, como serían los otros dos, que ya les explicaba yo hace rato que esto de a fondo perdido no existe. O sea, no existe el fondo perdido porque al final todo se regresa en la circulación que se le da a la economía a través de la generación de proyectos. El PYME, pues sí es realmente un préstamo, bancario, que hay que manejarlo de otra manera, pero bueno, ahí está. Ahora, lo que yo sí insisto mucho, vamos quitando el epíteto de becas. No son becas, son financiamientos. No son becas porque una beca es un recurso que se te da a ti para que lo gastes en tu sobrevivencia, en tu vivir, mientras estás desarrollando X actividad. ¿Sí? Esto no. Esto es, yo hago un proyecto que se va a cumplir, a realizar con el recurso que me das, te lo van a financiar y tienes que entregar cuentas por él. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando que nos dan becas, estamos mal, no nos dan becas, nos dan financiamientos que se devuelven en el producto mismo, en el proyecto mismo. Y además que no es un favor que nos hacen, porque al finalmente, recuerden, hablábamos, la meta de la institución es servir a la sociedad. Y para servir a la sociedad no se da abasto solo, requiere de mi proyecto, de tu proyecto, de tu proyecto, de tu proyecto, para sumar sus metas. Ustedes cuando oigan el informe de gobierno, cuando escuchen cosas como se otorgaron tantos millones de pesos, tal, tal, tal, en las becas, en apoyo a los artistas. Ahí, fíjense, están contabilizando en el informe dos veces lo que a mí me dieron. Uno, en el apoyo mismo que me dieron directamente. Pero cuando dice, Conaculta, a través de sus programas, atendió a 17 millones de habitantes, está contando de esos 17 millones a las personas que nosotros le reportamos, atendimos. Entonces, pues le ayudamos a cumplir sus metas. Hay otros fondos, PACMIC. ¿Quién conoce el fondo PACMIC? Es el programa de apoyo a culturas municipales y comunitarias. Este fondo otorga recursos para proyectos de índole artístico comunitaria, ¿no? Qué sé yo, fiestas patronales, pero también llegan a apoyar en muchos estados apoyos artísticos. De hecho, es el pionero, El primer fondo que existió en el país fue el PACMIC y lo opera la Dirección General de Culturas Populares y los estados. Bueno, las convocatorias PAICE, que este proyecto, este recurso, no llega directamente a las bolsas de las asociaciones civiles o de los artistas. Es el programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados. Se ejerce a través de los institutos y secretarías de cultura. Es para remodelar, comprar equipamiento de espacios culturales. Sin embargo, hay por ahí un esfuerzo que no ha cuajado, que hay que empezarlo a empujar, sobre todo ahorita que está, pues no quiero decir de moda, que está, hay una tendencia al sostenimiento de espacios independientes de desarrollo cultural. Hay una fuerte tendencia, hay una solicitud que no se ha ampliado lo suficiente para pedir que el PAICE se amplíe no solo a espacios estatales, sino también a espacios independientes. Sí, entonces por ahí se escuchan y les piden firmas, para eso hay que entrarle, ¿no? Los PECDAS son, digamos, los fondos estatales, son los FONCAS, pero de los estados. Y es programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Aguascalientes, Baja California, hasta el, menos el Distrito Federal, ese no tiene PECDA. Pero también están los fondos internacionales, que ahí casi nunca buscamos. La UNESCO tiene un montón de fondos de ayuda, sobre todo para todo lo que tenga que ver con la salvaguarda del patrimonio inmaterial. A finales del mes pasado se cerró la convocatoria, estaba dando $1,000,000 para proyectos de protección al patrimonio inmaterial. Danza contemporánea a lo mejor es un poco difícil, pero muchas danzas de nuestro país, de nuestras danzas populares, están desapareciendo y son patrimoniales. Hay que empezar a pensar la danza en un sentido de su... Bueno, todo el mundo sabemos que la danza es eminentemente fugitiva y sucede cuando sucede, efímera, no que se muera, pero ahí queda, es totalmente inmaterial, ¿no? La danza, el hecho escénico, ¿por qué? Porque aunque haya una temporada de 100 funciones de una misma obra, nunca un día va a ser igual al otro, siempre va a suceder cuando sucede y no hay más. Entonces es totalmente efímera. En tanto eso es patrimonio inmaterial, pónganse a funcionar el chicharito y cómo podemos hacer un proyecto de rescate al patrimonio inmaterial para esta convocatoria del UNESCO. Coopera Cultura tiene un montón de, es una página, así búsquenlo, Coopera Cultura, tiene un montón de convocatorias de artísticas y culturales a las que pueden acceder, ¿no? Está, bueno, el Príncipe Klaus, el Prince Klaus Fund, que da también recursos para la cultura, Iberescena, y hay N, ¿eh? Es una cuestión de navegar un ratito y van a encontrar una cantidad de fondos internacionales. Yo me puse a hacer una pesquisa en los de la UNESCO. Dije, a ver, ¿cuántos proyectos mexicanos han sido apoyados por la UNESCO? Latinoamericanos, bastantes. Los argentinos y los uruguayos están llevando toda la lana, ¿eh? Los mexicanos es así como el 0.1. Yo creo que en la historia de los fondos, 2 o 3 proyectos mexicanos habrán sido apoyados por fondos de la UNESCO. No, es un poco porque la tenemos fácil con nuestro enorme FONCA, nuestro generoso FONCA, que no accedemos a ese otro tipo de apoyos que hay, según yo, ¿eh? Bueno, ¿por qué alguien nos tendría que dar recursos? Sea una institución pública, sea una institución privada, sea un patrocinador. Bueno, lo primero es porque al darnos recursos para el desarrollo de proyectos culturales se está fortaleciendo la identidad de ese organismo, de esa persona que nos está dando, y se está mejorando el perfil de la corporación, organización, institución. Sí, no es solo porque seamos muy buenos o muy malos artistas, no es solo porque estamos ofreciendo un servicio de calidad y ampliando sus metas, sino también ellos están mejorando el perfil de su organismo. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Luego, en el caso de la cultura y sobre todo en los patrocinios, la posibilidad de que una empresa, sobre todo si estas empresas son de perfiles no muy saludables, le da una asociación a estilos de vida, digamos, dan estatus, pues, apoyar a la cultura da estatus. La moda de la empresa socialmente responsable, ese es un argumento. Entonces, ustedes, si le van a pedir a una empresa, a una fundación que pertenece a una empresa, por ejemplo, a Jumex, que tiene una fundación cultural muy amplia, busquen en la página de Jumex, esa empresa socialmente responsable, busquen cómo conceptualizan ellos el ser socialmente responsable. No sé de Jumex, pero misión de la Fundación Jóvenes. Ofrece, qué sé yo, cualquier cosa que diga, ¿no? Fortalecer el conocimiento del mexicano, qué sé yo. Y entonces a la hora que yo le redacto mi documento o voy y hablo con él, para coadyuvar con tu alta misión de fortalecer la calidad de la fruta mexicana, qué sé yo, para los jugos, y hablo su idioma, hablo su lenguaje, porque no puedo ir a vender, no sé, es como, no puedo ir a venderle carne a la gente de la India, no voy y le voy, trato de vender vacas porque no me las van a comprar. Bueno, aquí es lo mismo, es un poco saber en dónde estoy parado y cómo solicito y desde qué plataformas pido. Beneficios y estilos de altruismo no alcanzables con otras estrategias de marketing. Hay, en el momento en que una empresa, un organismo, una fundación, fundación cultural, fundación artística, cualquiera, se plantea el ser altruista, por más anuncios que haga, qué sé yo, el papel de baño, el de los perritos, que está precioso el anuncio, que se lleva el perro, por más anuncios que haga usando los perros más bonitos, no va a llegar más que a anunciar que su papel es suavecito, y esa es su estrategia de marketing y ahí se va a ir. Pero en el momento en que esa empresa llega y dice, le di a Teletón tanto dinero, se coloca en otro lugar, que toca las emociones, que no hemos sabido nosotros vender eso. Lo que nosotros hacemos toca las emociones. y lo coloca en otro lugar. Entonces hay que también ponernos a considerar eso. Estos son, digamos, elementos que yo les menciono, a partir de los cuales creo que si empezamos a cambiar el discurso de lo artístico, de solo tratar de vender, y perdonen que vuelva a decir vender, o no sé si les parezca muy bien la palabra, la alta calidad de mi producto artístico, qué bueno que hay una alta calidad de mi producto artístico, es mejor, qué bueno. No tiene que ver, no tiene que ser de mala calidad el producto artístico que voy a vender, pero no es suficiente la calidad de mi producto artístico para recaudar fondos. Ojalá y lo fuera. Si lo fuera, ya estaríamos en otro lugar. Y luego, bueno, brinda la oportunidad de crear vínculos emocionales con su consumidor, con el consumidor. Acuérdense que cuando un funcionario le voy a pedir recursos, yo tengo que saber y conocer las leyes que norman el actuar de ese funcionario. Es decir, si ustedes tienen acceso a la ley de la administración pública, y todos tenemos acceso porque está en internet, léanla. ¿Por qué? Porque yo no le puedo llegar a pedir a un funcionario lo que no puede hacer, lo que está sobre sus facultades. Yo no le puedo llegar a pedir cosas que lo extralimitan, porque resulta que para un funcionario lo que no esté escrito está prohibido. O sea, yo como funcionario, yo no puedo entregar subsidios o recursos fuera de los que me permite la ley entregar y de la modalidad que la ley me permite entregar. No me puedo salir de ahí. Y si me salgo de ahí, estoy cometiendo un acto de mal uso de los recursos y puedo ir a dar a la cárcel. Al contrario, para un ciudadano, lo que no esté escrito está permitido. Es decir, en la ley no dice, en ningún lado dice expresamente que Jaciel Neri puede recibir recursos para el camping y puede, no está escrito en ningún lado que Jaciel Neri puede realizar el camping con puros fondos públicos. Lo puede hacer, él puede decir, yo necesito hacer mi camping. Pero para Cuauhtémoc Nájera sí está escrito que él no puede darle recursos a Jaciel Neri a manera de subsidio, que se los tiene que dar a manera de una convocatoria, de sí. Entonces yo, ¿para qué voy a pedir lo que no me pueden dar? ¿Para qué gastan saliva? Sin embargo, tanto el funcionario como el ciudadano que pidió recursos están ejerciendo recursos públicos. La ley lo dice, no me acuerdo ahorita cuál ley, que si yo le doy, yo funcionario, le doy a Jaciel 20 pesos para que haga un proyecto, lo dice para el FONCA, si yo te di dinero para que, el que yo funcionario te dé el recurso a ti, no le quita a ese dinero el carácter de dineros públicos y tendrás que responder tú por el uso de esos dineros públicos. ¿Sí? Entonces, la ley de transparencia me exige a mí que yo responda, pero la única manera que yo tengo para responder es pidiéndote cuentas a ti. Por eso ayer, hace rato decía a Aidela Chino, un valor que perdemos y ya lo perdemos para siempre es el prestigio. Y el prestigio ante todos lados, cuídense de entregar malas cuentas porque cualquier funcionario público con tres dedos en la frente no les vuelve a dar un quinto, por la simple y sencilla razón del que el que se están llevando entre las patas es a él. Y además, pues la conciencia de que son recursos públicos y salieron de los, ¿cómo se llama?, los impuestos de todos. Bueno, ya lo último, me voy a ir rapidísimo. ¿Qué hacer? Estar al tanto de los periodos de publicaciones, de consultar con frecuencia, incluir un plan de trabajo anual, De proyectos que consideramos susceptibles de participación, casi tener un calendario, tal convocatoria sale para tales fechas, así organizarnos, contar con ruta crítica de elaboración de distintas, contar con, de ser posible, contar con un equipo de personas que me apoyen en esto, ¿no? Ya está muy viejo y ya no sirve mucho porque ya ahora todos son formatos, pero sigue siendo una buena guía este librito, cómo elaborar un proyecto cultural, lo encuentran en internet. El mejor proyecto es el que es congruente, viable y responde a una necesidad concreta. ¿Sí? Esos son los tres elementos que yo, como evaluador de proyectos, que a veces me toca ir a ver proyectos, lo primero es que busco yo, más que si lo va a hacer Juan Camaney, es si es viable, si es congruente. La congruencia quiere decir la cantidad de recurso que pide está acorde a lo que va a hacer, porque a veces ofrecen derrumbar el mundo y cambiar al planeta, pero piden 3 pesos, a ver cómo, no te creo. O al revés, para hacer una cosita así piden una cantidad exacerbada de dinero, dices, ay, pues no sabes presupuestar, perdóname, no, eso. Esa es la viabilidad, que sea viable hacerlo. Si tú me dices que vas a atender, que vas a ofrecer o vas a hacer un festival de 150 funciones para atender a 1 millón de personas y tu equipo operativo son 3 personas, ya no te creí, ¿no? Y bueno, que la necesidad sea real y concreta. Si hacen eso, van a meter muchos goles. Bueno, gracias. Encuentro Nacional de Danza 2014.